Pinceladas de Arrabal Porteño. Retratos. En la 2x4. Muy buenos días a todos, un sábado más, como diría Chico Novarro, aquí en la 2x4, nuestro retrato. Buen día, Humbertito, ¿cómo te va, hermano? Muy bien, hoy muy feliz con una amiga de muchos años. Llega después que yo, muchos años después que yo, pero llegó. Una niña hermosa, con una hermosa voz, y aquí viene con su esposo. Se llama Sandra Luna y canta un pedazo. ¿Cómo están? Bien, Sandra, ¿bien? Gracias por la invitación. No, por favor, y gracias por... Mirá lo que ha traído, Se ha portado bien, Sandra, A estas horas de la madrugada, comer unas masitas, vienen muy bien, Es que uno viene a visitar amigos, entonces hay que llevar algo dulce. Bueno, muy gracias, bien. Muy amable. Bueno, Sandra, vamos a comenzar un poquito a retratarte, a contar un poco la historia de tu vida, tus comienzos, que fueron de muy... ¿Tenemos tiempo? 30 años y algo, ¿no? ¿Cuántos van? Sí. Yo empecé a los 7 años y nací en el 66. No tengo nada que ocultar, la verdad. Estoy muy feliz con muy todo chiquita, lo que llevo. Claro. Y sí, a los 7 años estaba haciendo mi debut, digamos. Iba a cumplir 7 años en febrero y en enero debuté una... Víspera de Reyes en Radio Argentina. Antes venía cantando, por supuesto. ¿En Radio Argentina, acá de Santa Fe? En Radio Argentina, en Uruguay, 1200. Claro, no me olvido porque fue la primera radio que pisé. Belgrano, era 1237. Belgrano, el pueblo y Argentina. Y Argentina. Claro, y ahí, digamos que ahí nací porque ahí me bautizaron Luna. Digamos, me bauticé. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Te acordás? Y con Héctor Casais, en la Peña de Transportistas. Con Osvaldo Martín y todo. ¿En la Peña Transportista la noche con Pichuquito? Claro. ¿Y Castrito? Sí, señor. ¡Ay, qué lindo! Fariello. Estaba también Raúl Marino, quien fue después mi maestro. Claro, claro. Gran guitarrista y gran profesor de canto. Así que, bueno, esa madrugada, digamos, me dijeron, mira, no te podés llamar Montoya porque es muy gitano. Entonces yo me acuerdo, ¿por qué Luna? Y porque me dijeron, mira, vamos a ir al... Ahora van a venir unas cosas, unas publicidades. Yo no entendía nada, imagínate. Y entonces enseguida vamos a hablar con vos. Pero pensá en un nombre, me decían. Y yo lo miraba a mi papá, ¿viste? Porque mi papá, digo, me va a odiar si me cambio el nombre. Pero bueno, yo no sabía qué hacer, qué me voy a poner. Entonces me decían, algo con la noche. Entonces me dicen, ¿Estrella no te gusta? Y yo decía, no, pues Estrella se llama mi prima. Así que bueno, algo con la noche, bueno, que sea Luna. Y así que me llamé desde ese momento, Sandra Luna, me autoproclamé Luna, y de ahí, de ahí después vino la milonga, me llaman Luna, porque al final Luna me quedó de nombre, ¿no? Para los amigos y para la familia, así que... Has tenido la suerte también de participar en orquestas típicas en un tiempo difícil para el tango. Por digo, suerte, ¿no? Mira, el hecho de haber empezado tan chica me dio la posibilidad de aprender. Lo que era cantar con una orquesta. ¿Cómo era lo de Grandes Valores, por ejemplo, cantando yo con Grandes Valores, con Calderaro? Eso fue maravilloso. A los 13 años yo ya empecé en Grandes Valores, pero antes estuve con Varela, que Varela tocaba en mi club, ¿te acordás? Uh-huh, claro, en esa época. Suipacha, y ahí yo empecé con Varela, cantaba los jueves, hasta que cayó la policía un día. ¿Qué edad tenías? Y tenía 10, 11 años. Oh. Un día cayó la cana, dijo, ¿qué hace esta chica acá? Porque en ese boliche parece que era medio de Levante en esta época. Sí. Y entonces, era una milonga. No podía haber chicos. Mirá que yo estaba en todos lados, pero en ese lugar no podía estar. Así que fuimos a la comisaría y tuvieron que hacerme un permiso. Historia, el comisario tuvo que hacer un permiso. Fue Varela, todos presos. Mi papá, Varela, todos. Patrulleros mil. Y ahí estábamos en la época de Falcón y Soler, ¿no? Claro, sí, sí, sí, sí. Y bueno, ellos eran un poco más grandes. Sí, claro. Pero bueno, y uno los admiraba además porque eran los ídolos del momento para nosotros, para los chicos y para los jóvenes. Es verdad, qué bueno. ¿Y cuándo llega la grabación? El primer disco. La grabación vino mucho después. Mira, yo hice toda mi carrera sin disco. Porque el disco antes era un premio, ¿no? Era difícil, ¿no? No, era un premio. Sí, era un premio. O sea, también... yo podría haber grabado mi disco a los 20 años, pero a los 20 años ya no se grababan más discos. Claro, es verdad. Entonces, estábamos muy lejos de pensar en grabarnos nuestros propios discos, allá por el 90. Claro. pero muy lejos, por lo menos yo. ¿Te acordás que en el 80 y algo estuvimos en el bar Unión? Era. Eso fue, claro, yo tenía 15 años. Frente al viejo en almacén. En el 82, teníamos, por ahí, teníamos 81. Público, salía público el viejo almacén y se metían en el bar Unión. En el bar Unión, porque estábamos hasta las 5 de la mañana con joven, Jorge Valdés. Muy joven. Sí, mira, pero, con esos monstruos, claro, ¿no? ¿Tuviste la suerte de...? Con Humberto. No, Humberto, digo, pero tuviste la suerte de rodearte de monstruos como Valdés y Tomás Grande. Sí, una de las cosas que yo agradezco y en lo cual me siento privilegiada total es en haber podido aprender, porque primero porque ellos, y lo señalo a Humberto, me han tratado como una colega, no me trataron como una nena que canta, nunca. Eso también me dio a mí una gran responsabilidad, claro. O sea, no era solamente que me sentía una artista que tenía que llegar y cumplir como cualquiera, y que ellos me trataban como un igual, sino que además tenía que demostrar que valía la pena ese cargo. Lo cual me hizo a mí muy responsable, a veces demasiado. Pienso en el tiempo, me veo atrás y digo, me parece que era mucho lo que me había tomado. ¿Sabes qué? Infundía un respeto el hecho de escucharte cantar, porque no era una piba que cantaba, era una cantora ya. Era una señorita que cantaba bien. Siempre tuve voz de grande, por eso. Sí, qué linda, sí. Y bueno, y así fue que... he pasado y han pasado por mi vida artistas increíbles como bueno, el Tano Berlinguer y Attilio Stamponi, claro, Chupita Stamponi. Hablo todos como guías, además, sí, sí, ¿no es cierto? Sí, no, porque además dudas. Todos se comprometían en decirte algo. Venían de la época de oro del tango y vos tuviste la suerte de estar con ellos. Por supuesto, además de los cantores, ¿no? O sea, los músicos, yo he tenido una gran ayuda por afecto, por respeto de todos los músicos, de los grandes y de todos, de todos, y de los cantantes. Todos han tenido una palabra, un gesto, siempre para decirme algo. Vamos a escuchar a Sandra Luna, ¿te parece, Humberto? A Sandrita, con su primer disco que era, en aquel momento, ¿qué año fue grabado? 2000. En el 2000, tu primer disco. No hace tanto, no hace ¿viste? Tanto tiempo. Claro. Sin palabras, un tema magnífico, Sandra Luna, aquí está, dale. Nació de ti, buscando una canción que nos uniera. Y hoy sé que es cruel, brutal, quizá el castigo que te doy. Sin palabras esta música va a herirte, donde quiera que me escuche tu traición. La noche más absurda, el día más triste, cuando estés riendo, cuando llore tu ilusión. Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin. Si hay llantos que pueden perseguir así, si estas notas que nacieron por tu amor al final son un silicio que abre heridas de una historia, son suplicios, son memorias. Cuando querido mi dolor se alzará cada vez que oigas esta canción. Nació de ti, mintiendo entre esperanzas un destino. Y hoy sé que es cruel, brutal, quizá el castigo que te doy. Sin decirlo esta canción dirá tu nombre, sin decirlo con tu nombre estaré yo. Los ojos casi ciegos de mi asombro, junto al asombro de perderte y no morir. Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin. Si hay llantos que pueden perseguir así, si estas notas que nacieron por tu amor, al final son un silicio que abre heridas de una historia, son suplicios, son memorias. Cuando herido mi dolor se alzará cada vez que oigas esta canción. Magnífica Sandra, una obra de Mores y Discépolo, difícil para cantar, pero no para ella. Te entendió bien, Lucho Servidio te entendió bien lo que querías hacer. La verdad es que fue Respondió a la consigna. A la necesidad del buen acompañamiento. Sí, y de la orquesta, ¿no? Muy bueno. En ese momento se llevaba poco lo de la orquesta y de que la cantante no cante todo el tiempo ad libitum, ¿no? Me aburre. Claro, un poco de ritmo, lógico. Claro. Además tenías un nombre de ritmo ahí, de trayectoria. Sí, ahí estaba Cabarcos. Uno dice Cabarcos, piensa en, por favor, en Fernando. No, Horacio sí. Horacio Cabarcos, claro, está Federico Fernando Pereira. Fernando era su papá. Gran amigo nuestro también. En 1986 haces un viaje a Japón, ¿es así, no? Sí, en el 86, sí, fines del 85, con Colangelo, voy de invitada. ¿Y ahora qué haré, no? Y ahora ahí qué haré. Ahí estreno, ¿y ahora qué haré? Claro. Que fue todo un tema, porque no estaba en el repertorio. Yo lo había encontrado un día que fui a ensayar a lo de Colangelo, los temas que íbamos a hacer, y como yo no sabía nada de que los japoneses eran tan putillosos, y además mucho no me importaba, entonces descubrí ese tema mientras Colangelo hablaba por teléfono, tenía una pila de partituras y me puse a ojear las partituras y vi el título y ahora que haré, lo abrí, me puse en el piano y entonces dije, bueno, este tema lo hacemos en Japón. No, me dice, no se puede, si los temas ya están, está el programa con las letras traducidas, sí, de lo que vas a cantar. Hacer igual. Digo, no, pero vos igual haces el arreglo porque vas a ver que lo vamos a cantar. No, pero nos van a matar, no importa, le digo, lo vamos a hacer. Pero no, vos no conocés a los japoneses, le digo. No me conoces a mí. Así que bueno, llegamos a Japón con Ángelo haciendo el arreglo hasta en el avión, te juro, estaba arreglando. 84, 85. Fines del 85. No. Y llegamos a Japón y un día, bueno, ya había terminado el arreglo, ponele que hacía una semana que estábamos, y lo empieza a tocar bajo lo ensayo y los japoneses se miraban como diciendo, este tema no es el que va, ¿no? Y yo le dije, no, pero este tema lo vamos a hacer porque este tema es de Colangelo y de Fresedo y está muy bueno. Y es nuevo. No, me dijo, no se puede. ¿Cómo no se puede? Le digo yo, no se puede. ¿Cómo no se puede? ¿Quién estaba? ¿Cómo se llamaba? El muchacho que cantaba estaba como productor. Estaba Shoichi Sugawara, que era como Frank Sinatra de Japón. Sí. No, fuimos con Osawa, ¿no? No con Latina en esa época. Osawa. Osawa Music se llamaba la empresa. Y bueno, lo llamaron al hombre, al capo, a este Osawa, que no aparecía nunca. Mirá qué lío lo que habrán dicho. Pero yo no sabía. La verdad les digo, no me imaginé nunca que era tan grave. Claro. Nunca me hubiera imaginado, qué sé yo. Uno vivía acá, ¿no? Mirá, vamos no a cambiar el decir, tema. Si no lo canto, me voy, ¿no? Porque muy, no, pero muy lejos, le, ¿no? No, pero le dije, mire, le digo, le propongo algo, le juego una apuesta. No entendían nada porque además el traductor tenía que traducir lo que yo decía. Y me miraba, primero se le hacían los ojos redondos. Sí, una apuesta, le digo, mire, yo lo canto una vez. Y si a la gente no le gusta, usted no me paga el sueldo de la gira. Solo me paga el viático. Qué jugada, ¿eh? ¿Cómo te jugaste? Y él dice, pues estaba loca. Porque tenía 18 años, estaba re loca, ¿viste? Hoy no sé si lo hago. No, creo, ¿viste?, que no. Era una kamikaze total. Porque para esto Colangelo estaba en el camarín, no es que estaba al lado mío diciendo, sí, era el tema de él, ¿viste? Así que bueno, la cuestión es que lo canté y la verdad es que no solamente gustó, sino que además después ponían en todos los discos donde se cantaba Y Ahora Qué Haré, incluye Y Ahora Qué Haré, porque fue un éxito el tema. Mirá vos. Bueno, lo escuchamos, bueno, ¿te parece? Dale. Sandra Luna, Y Ahora Qué Haré, dale. Perdón, te pido perdón, fue solo un error. Así me dijiste, te vas llevándote el sol que diera calor a todos mis besos. Aquí en mi corazón me quedó el sabor que no habrá regreso. ¿Y ahora qué haré con la libertad de ser y no ser, volar y volar, poder elegir con quién disfrutar el tiempo de amar? Amar es morir. ¿Y ahora qué haré con la libertad de ser y no ser, volar y volar, poder elegir con quién disfrutar el tiempo de amar? Amar es morir, amar sin tu piel es como vender, es como vender. Te pido perdón por todo el amor que siempre me diste. Perdón, te pido perdón, fue solo un error, así me dijiste. Y yo te miro partir buscando un rincón para esta locura. Será hasta ayer tu amor, tu mejor canción, hoy una aventura. ¿Y ahora qué haré con la libertad de ser y no ser, volar y volar, poder elegir con quién disfrutar el tiempo de amar? Amar es morir. Magnífico, Sandra. Se le terminó el piano a Marito Arablas. Lo recordamos, magnífico, además. Magnífico, ¿no? Magnífico, la verdad que una obra del Pepe. Fantástica, ¿eh? Vamos a recordar un poquito a Mario Arolaza. ¿Cómo no? Un hombre que trabajó mucho para el tango, hizo muchas cosas, muchas de las de Di Paolo, casi todas. Sí, señor. Mucho con Lisandro Drover. Mucho. Mucho en La Ventana. Uh-huh. O sea, y en este mucho. Disco, bueno. Y en este disco contigo, en, ¿no? En Tango Barón, tengo el privilegio que haya tocado Marito, bueno, para Olaza, así que bueno. Fue un... Eso digo, lo recordamos, un tipo... Sí, es. Sí, es. Porque el que es no deja de serlo nunca. Vos sabés que venía a la casa de Aníbal Troilo y él le gustaba el trío con Quique Greco. Sí. Más que otras veces, ¿no? Sí, sí. Y se quedaba toda la noche. Y yo, ¿me puedo quedar? Sí, quédate con nosotros. Qué lindo. Un recuerdo, Marito, para este querido amigo. Y para mí que haya quedado entre mis grabaciones, ¿no? Después de todo esto en Japón, tenés un lapso donde te vas a España, a Europa, ¿no? Es así, ¿no? ¿Por qué? Sí, mirá, digamos que lo que era Buenos Aires o Argentina, yo me había... Y además de solista, yo estuve con Mariano Mores muchos años, que eso también me dio a mí, siempre digo, la media voz que muchos... como vos me decías recién, la media voz, yo se la debo a Mariano Mores. Mira vos. Yo empecé cuando tenía 15 años con Mariano. Y me acuerdo que me decía, pero acá canté más chiquito. Y más chiquito para mí era bajito. Más despacio. Claro, más bajito. No, no, pero más chiquito. Usted tiene una voz. O sea, él me ayudó a descubrir. Si bien yo hacía pianísimos, pero todavía no había, a los 15 años, no había conocido toda mi tesitura. Y entonces empecé a explotar más mi media voz, gracias a Mariano, que me acuerdo que me hacía cantar toda la primera parte de Cuartito Azul, toda en media voz. Toda media voz y a tiempo. Entonces eso, bueno, le debo a él y le agradezco al maestro. Y entonces, bueno, todas estas cosas que hice y el viejo almacén que donde estábamos. El fogueo del viejo almacén, claro, todos los días. Dos funciones, todas las noches, y Caño 14. Y después los amigos empezaron a ir de gira, los que para mí eran mis amigos, ¿no? Mis amigos, todos tienen 20 años más que yo. Claro. Y entonces unos se iban, a otros no los veíamos más. Y todo esto, más el cambio que sufrió el país en el año 80, cerca de los 90, me empezó a dejar un poco fuera de foco a mí. Empecé a sentir que no tenía lugar en Buenos Aires. Me empecé a sentir fuera de lugar. ¿Qué cosa, no? El viejo almacén ya no era lo que era. ¿Viste? Todos los lugares donde ibas no era lo de antes. Lo de antes, lo de un año atrás. Sí, estoy hablando de lo que poco, yo conocía desde chica. Los músicos, no había recaladas. ¿Vos te acordás, Humberto? Empezamos a dejar de vernos. Como si Buenos Aires hubiera empezado a hacerse más espaciosa, más grande, y las esquinas quedaran más lejos. Esto sentí. Y entonces, un día voy a Estados Unidos hacer una presentación y estaba el embajador de España. Entonces me preguntó qué hacía por ahí, le dije, bueno, cantando. Y yo... ¿El embajador argentino? No, el embajador español en Estados Unidos. Y yo tenía un programa, ya que estaba haciendo un programa cultural de enseñanza, un método de respiración que estaba poniendo en práctica. Estaba, digamos, traduciéndome a mí en ese método de muchas cosas que yo había aprendido y otras que tenía naturalmente y que quería traspasar a otros. Esta cosa de qué fácil que te sale, también quería y quiero que le sea fácil a otros. Entonces me dediqué, digamos, a desdoblar todo esto de mí y lo volqué en un método que vengo desde esa época, desde el 80 y pico, enseñando. Entonces me propone hacer esto en España y además enseñar tango para las escuelas, para sexto y séptimo, con conciertos. Entonces dije, bueno. Muy bien, claro que sí. Claro, sí. Y miré alrededor mío. Claro, venías dije, con esa intención. Claro, fue toda una ya cosa. Ya Buenos Aires sea distinto, bueno, vamos a cambiar de aire a ver qué pasa. Entonces, ¿no?, dije, bueno, tomo distancia un tiempito, unos meses. Y unos meses fueron 10 años. Y ya cuando mi hija empezó a ser adolescente, dije, o me vuelvo ahora o no me vuelvo más, claro, digamos, a vivir, ¿no? Porque después yo estoy todo el tiempo viajando, pero mi casa, mis perros los tengo en Buenos Aires. En esa época mi perrita viajaba todo el tiempo. ¿Y viniste conmigo? Porque por decisión propia, porque ya todavía ese trabajo. Vine porque primero porque no dejé de extrañar. Ya cuando llegué al año, primer año todo lindo, mirás vidrieras y está todo bárbaro. Pero, el corte inglés y todo. Sí, pero te quiero decir, qué sé yo no soy muy shoppinera, ¿viste? Sí, claro. A mí me gusta la música y me encantaba estar ahí descubriendo todo un mundo. De ¿y música. Te ibas a pasear así a ciudades? Y sí, entonces a Toledo, me conocí a El Cabrero y estuve con gente que canta flamenco y que canta cante, y bueno, fue mi primera música, entonces es como que de alguna manera volví a las raíces también. No te olvides que yo soy Montoya, ¿no? De los Montoya. Es muy difícil lo del cantejondo, es muy difícil para la voz, para las transiciones que tiene. Sí, sí, es difícil. Sí. Tiene, los intervalos son muy... Claro. Maravilloso. Hacemos una pausa, la primera pausita, nos reacomodamos un poquito y volvemos con esta maravilla de mujer, una excelente voz, Sandra Luna.